venimos trabajando toda la semana, así que estamos en actividad constante y es un placer estar con ustedes pudiendo informar y reflexionar respecto de este día, ¿no? Bueno, justamente decir que vienen trabajando en la semana, lo sabemos, hemos pasado por algunos lugares y los hemos visto trabajando con chicos de las escuelas. ¿Cómo está siendo, digamos, cómo han tomado los chicos, los más chicos sobre todo, que es lo más interesante, cómo están tomando esta semana de actividades por la memoria? Bueno, digamos que hubo muchísimas actividades y para diverso tipo de edades, ¿no? Uh-huh. Vos habrás visto un gran acto que se hizo ayer en la Escuela 17 y a su vez hubo muchas escuelas públicas, por lo menos por lo que sabemos, que han trabajado el tema y con el apoyo de los organismos de derechos humanos, con el apoyo del Estado y algunos sindicatos como SUTEBA, por ejemplo, uh-huh, que había confeccionado materiales para poder ser tratado este tema acorde a las edades de los chicos. Había cuentos, por ejemplo, prohibidos durante la dictadura, que fueron leídos en alguna escuela. Ese material fue usado en algunos casos por docentes que se preocuparon por buscarlo. Y sabemos que en los chicos tuvo un efecto muy, muy interesante y al acto, por lo menos que concurrí yo, notaba muchísima emoción, digamos, en la gente y en los mismos chicos, interés y participación. Por otro lado, las escuelas secundarias también tuvieron un elemento disparador, que fue una película para ser discutida, y fue proyectada en el Salón Rivadavia en el día de ayer. Uh-huh. Y también en las escuelas hemos, por el lado de la Comisión de la Memoria y SUTEBA, hemos llevado. También sabemos que este año nos acompañaron otras instituciones y están yendo a las escuelas con documentales que son discutidos. La reacción de los pibes, la verdad que nos ha emocionado este año. Notamos que va mejorando y van teniendo otra actitud más crítica, de preguntar más. Ayer, por ejemplo, notábamos algo muy interesante en chicos de 15 años que no nos dejaban ir y si nos seguían preguntando. Hasta hubo un pibe que nos preguntaba, decime por qué está el busto de Uriburu en el Parque Mitre, digamos, preguntas que son discusiones por ahí de académicos, de gente grande, de gente que conoce la historia, y eso nos resulta muy importante. Y la reflexión respecto del tema de los derechos humanos ha sido muy importante en las escuelas, y te repito, se engancharon muchísimo los chicos. Uh-huh. También hemos estado en el Monte Peloni, donde escuelas de Sierras Vallas han concurrido, y pasó más o menos lo mismo. Se notaba mucha emoción al recibir el mensaje, lo que nos dejaba muy, muy, muy contentos, digamos, y eso es por ahí el doble sentimiento que tenemos en esta semana, ¿no? Por un lado, porque ¿para qué sirve el 24 de marzo? Es un día de reflexión, es un día de pensar qué fue lo que pasó en aquel fatídico 24 de marzo, que desencadenó, como bien decía la carta que ustedes expresaron hace una media horita más o menos, uh-huh, de Rodolfo Walsh, ¿no?, que daba los motivos, esa valiente carta. Y por otro lado, esta otra sensación, digamos, de ver que año a año se va logrando, quizás no siempre por el relato de los padres en los hijos, que no se suele dar, y eso era algo que se discutía ayer en algún lugar, en alguna de las escuelas, sino que, bueno, lo obtienen de este tipo de actividades que se realizan. Así que, en cuanto a lo realizado, consideramos que ha sido muy, pero muy positivo. Uh-huh. Y hoy ya culminamos, digamos, creemos que está hecha ya la tarea. Y seguirá, por supuesto, la semana que viene, porque no se terminó en este día de hoy, siguen las películas esta semana que viene. Y hoy nos juntamos en el Parque de la Memoria, a partir de la 1:00 p.m, 1:30 p.m, donde va a haber un montón de instituciones, la Comisión por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, SUTEBA, CTA, agrupaciones juveniles políticas como la UNESO y estudiantiles como la UNESO, la Cámpora, la Juventud Intransigente, que nos van a acompañar en lo que consideramos, hacemos todos los años, como que es el encuentro para charlar, vamos a tener a la Murga que va a actuar allí, se va a seguir con el tapiz que Macondo viene haciendo todos los años, y se va a descubrir también una placa que con los nombres de los desaparecidos, no nuevos, sino aquellos que han ido surgiendo de los programas de la donación de sangre y que han hecho su denuncia en los últimos años, y algunos que se han acercado, familiares que se han acercado a la barrilla. Así que muy, muy importante, y estamos más que satisfechos con estas actividades. Carmelo, es como que está aprendiendo, ¿no? Está brotando todo lo sembrado por ustedes a lo largo de todos estos años. No me refiero a los últimos 8, porque también se ha dado impulso desde el Estado Nacional, cosa que quizá antes no se hacía, pero sí me refiero a los años previos, en realidad a los 90, a los 80, en que se ha venido trabajando con este tipo de cuestiones, tratando de educar, ayudando a la conciencia. Es como que unos 25 años después se está aprendiendo, ¿verdad?, en la sociedad. Exactamente. O por lo menos en los más jóvenes. Exactamente. Yo diría que el trabajo es de hace 34 años, desde que las madres, por haber estado de sitio, no podían estar paradas reclamando por sus hijos en la plaza, y los policías, digamos, que custodiaban la plaza, las hicieron circular, y allí es donde se generó la primera resistencia, que fue el girar alrededor de la pirámide. Ahí empieza la resistencia, sigue con la lucha de los familiares de los desaparecidos, de los presos, reclamando a nivel nacional e internacional, y hace que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, venga a la Argentina, hace que pueda visitar la ESMA, que nosotros decíamos y recordábamos a los chicos que cuando visitaron la ESMA fue por las denuncias que se habían hecho en el exterior y que la gente fue sacada y llevada a la isla llamada El Silencio, que lo describe muy bien Verbisky en su libro, que era de la curia, digamos. Entonces, ya desde aquel entonces podemos decir que todas esas cosas que se fueron haciendo, después cuando salimos en libertad, la democracia, el juicio que Alfonsín o el gobierno, digamos, el primer gobierno democrático le hace a las juntas como un avance positivo, digamos, todo eso ha contribuido a que hoy se haya podido sembrar esa semilla. Es cierto, hace 8 años la decisión política de un gobierno hizo que se le dé más impulso y que, bueno, y que antes las madres de Plaza de Mayo no podían entrar a la Casa de Gobierno y hoy están sentadas en un acto, eso también es importante. Sí. Pero todo aquel trabajo y el trabajo posterior ha hecho de que estas generaciones puedan llegar a conocer, puedan llegar a reflexionar y hacerles entender que esto es una lucha continua, porque en este caso, el Día de la Memoria, estamos hablando de las de qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los elementos que llevaron a que sucedieran. Y eso lo debemos seguir discutiendo, porque por más que llevemos 20 y pico años de democracia, todavía las posibilidades, los coletazos de esa lucha que hay entre distintos proyectos políticos incompatibles, hace que puede haber intentos como lo hubo en otro lugar del mundo, ¿no? Sabemos que en Latinoamérica, por suerte, hoy tenemos la UNASUR, y que ha frenado, por ejemplo, el golpe en Ecuador, que ha trabajado con el tema Bolivia, pero ha habido intentos de golpe en América, en Honduras, ustedes todos sabemos, digamos, que quizás con los mismos métodos, pero que tuvieron que cambiar de cara. O sea que esas cosas están siempre vigentes, y sobre esas pretendemos reflexionar para que no vuelva a suceder. Está el tema de los derechos humanos, que es el que nosotros lo conmemoramos el 10 de diciembre, y allí trabajamos esos temas, pero hoy es necesario discutir sobre estos temas, sobre las posibilidades y sobre ver qué caminos tomamos para que no vuelva a suceder esto, para no dar lugar, para que no haya resquicios, para que haya coletazos y golpes en ningún país de Latinoamérica. Carmelo, ayer dieron una conferencia de prensa los organismos, la mayoría de los que están, justo lo que vos mencionaste, que van a estar presentes hoy en el Paseo de la Memoria desde las 13, en donde, digamos, se criticó al gobierno municipal por el tema de la llegada de TN la semana pasada a Olavarría. Vos fuiste uno de los más moderados, yo no te puse en la página web nuestra porque ibas a salir con nosotros hoy, sí puse a Rosana, puse también a Martín Roldán, a César Valicenti y a Florencia Pop. Me gustaría que por favor le comentes a la audiencia cuál es la posición de estas organizaciones con respecto a ese tema y quizá, no sé, me permito tomar la palabra doble estándar, no sé si es en realidad a lo que ustedes se estaban refiriendo. A ver, este año la conmemoración del 24 de marzo, por suerte, ha congregado a varias agrupaciones políticas, agrupaciones de derechos humanos, y desde ese lugar tratamos de opinar. Cuando vos decís que la Comisión por la Memoria estuvo moderada, lo que creemos y lo que quisimos expresar es que nosotros hablamos desde el tema, desde la posición de los derechos humanos. Carmelo Vinci, desde su posición política, podría tener esa u otra posición. Pero la Comisión por la Memoria lo que quería expresar era que justo el día en que la justicia había determinado una toma hasta compulsiva de los pibes Marcela y Felipe, que consideramos que son víctimas a pesar de su negativa a extraerse la sangre y determinar su origen. Desde ese punto, desde el punto de vista de los derechos humanos, considerábamos que hubo esa noche una solución de continuidad entre lo que fue un homenaje a Jesús Mendía y lo que fue TN, que se consideraba como que era una nueva apropiación, porque yo que lo vi desde mi casa, que no estuve allí, pero sí mis hijos estuvieron, digamos, porque habían ido uno a la misa que en la iglesia se hizo porque concurre a esa escuela, la del paseo, y el otro porque está en una batucada que había ido para lo que creíamos era un homenaje a Jesús Mendía. Yo que lo vi desde mi casa, lo consideré una apropiación porque cuando comenzó el programa dijo, allí tenemos 5.000 personas que hemos congregado, cuando todos sabíamos que esa gente había ido, no toda, por supuesto, notábamos caras felices corriendo detrás de la cámara para lograr 3 segundos de fama, pero el resto me da la impresión de que la mayoría de la gente había ido al acto de Jesús Mendía. Y era, desde el punto de vista de los derechos humanos, considerábamos que eso era al menos, digamos, llamaba mucho la atención y no nos caía bien, digamos. O sea, desde ese punto lo considerábamos desde la comisión. Pero como te digo, también había agrupaciones políticas que hicieron una crítica más política. La Cámpora hizo una crítica más política, la Juventud del PIE es una crítica más política, y también lo hizo SUTEBA como sindicato, digamos. Por eso es la diversidad en cuanto a las opiniones. Y los otros... Las otras instituciones, las otras organizaciones políticas hicieron la crítica más fuerte, diciendo que bueno, que también consideraban que era una apropiación, ¿sí? Se apropiaron de esa gente y que lo necesitaban para validarse, digamos, ese medio que tiene, digamos, que es muy cuestionado. Muy cuestionado por organizaciones políticas y por organismos de derechos humanos. Sí. Y por otro lado también lo que se invitaba era a la reflexión, digamos, a la sociedad, de no ser ingenuos políticos y no dejarse llevar por estas cosas. Y bueno, pero tienen derecho, decían algunos compañeros, TN tiene derecho a venir a Olavarría, como estaba en Mar del Plata y había 10 personas o menos, como estaba en Mendoza justo ese día y había 2 personas en la esquina, y sí, como en otro lugar del sur había unas 200 personas. Más que eso, no se convoca, y me parece perfecto que se haga un programa de eso, pero esto otro fue una apropiación de de convocatoria, digamos, lo que les molestó a todo el mundo. Pero también decíamos que, bueno, parte de lo que tiene de interesante esto es que todas estas organizaciones decidimos hacer esto para que queden claro, para llamar la atención del Estado, digamos, pero yendo al acto oficial que se va a realizar a las 17 horas. Eso no impedía que fuéramos al acto oficial porque consideramos que, y venimos peleando desde hace muchísimos años, para que el Estado se haga cargo. El Nacional se ha hecho cargo, el Provincial se ha hecho cargo, el Estado Municipal hace 3 años que nos acompaña en las actividades y este año ha decidido realizar un acto oficial. Por eso nosotros vamos a estar ahí, pero no impide que hagamos estas reflexiones y que la hagamos pública también. Bueno, es un poquito, quizás sea la fundamentación. Exactamente, la fundamentación del por qué esa conferencia. Carmelo, esta tarde piensan decirlo en público, por lo menos hablarlo con el intendente Severri cuando se lo crucen en el acto, ¿a eso? El intendente Severri sabrá lo que tiene que hacer, sabrá si fue un error y podrá subsanarlo. Esto ya está dicho, nosotros vamos a seguir trabajando en lo que hace al tema de los derechos humanos específicamente. Si cuadra la charla, por supuesto que estará allí, pero bueno, también el intendente Severri tiene derecho, si fue organizado desde su riñón, tiene derecho a hacer esto. Eso, te repito, quizás si hablas, si me llamás con otra bandera en la mano, te puedo hablar desde otra forma, pero hoy, 24 de marzo, que estamos hablando, y como referente de la Comisión por la Memoria, te puedo decir esto. Desde otro lado podríamos hablar en otros términos. No sé si alcanzo a... Perfecto. Sí, se entiende. Carmelo, te envío un gran abrazo. Muchísimas gracias por estar en el aire de la radio y por llevarle a la gente las sensaciones, ¿verdad? Que es lo que queremos hacer llegar. Mirá, ayer le decía a Chamorro que sí. Lo felicitaba a la radio porque sabemos que tiene cabida todas las instituciones de la ciudad, y si uno escucha habitualmente sus noticieros, sabemos que la opinión de todos está allí presente, al margen de lo que puede hacer la línea editorial de la radio, ¿no es cierto? Sí. Pero eso lo valoramos ahora y lo valoramos en el momento que se hizo la discusión de la ley de medios. Perfecto. Carmelo, un gran abrazo, gracias. A vos, Martín. Carmelo Vinci, responsable de la Comisión por la Memoria.